Buenas tardes, buenas noches o cuando sea, allí seguro que en Radio Topo o en las radios que nos reemiten, ya sea en el 101.8 de la FM, El Acratador o bien en radiotopo.org. Pues este contrainformativo libertario que te acompaña desde hace un montón de años aquí en las ondas libres zaragozanas. Y puede que nos escuches en Zaragoza, pero a lo mejor nos escuchas en Granada, en Madrid, en Bilbo, en Valencia, en el Pirineo Aragonés, pues todas estas emisoras que nos remiten, ya sea pues Irola Irala en Bilbo, pues puede que nos escuches desde Radio Espiritrompa en el Pirineo, desde Radio Almaina en Granada, desde Radio Malva en Valencia, desde Madrid en las ondas libres, también de allí de Agora Sol Radio, o bien desde, pues eso, desde Internet. Y también puede que nos localices por todas las redes sociales que tiene Radio Topo: Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, y nos puedes incluso contactar a través de correo electrónico en microabierto@radiotopo.org. Por poder puedes hasta mandarnos una carta al apartado 6032 de Zaragoza. El caso es que aquí estamos, y más bien aquí estoy porque este es un programa que últimamente, por desgracia, me toca hacer en solitario. Pero antes que nada, una cuña. Se vienen cositas. Sábado 25 de mayo en el Centro Deportivo La Granja. Mundialito antirracista. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Fútbol sala. Petanca. Baloncesto. Ping-pong. Frontón. Pádel. Concurso de triples. Este año, como novedad, radio en directo y la presentación del fanzine ¿Por qué Ceuta? Frente a la amenaza racista, respuesta antifascista. Apúntate antes del 23 de mayo en mundialito zgz.org. Si no juegas pero vienes a pasar el día, avísanos si te quedas a comer. Y por la noche, pues fiesta en el Mundialito con los conciertos de Guiñote de Contacto y Secuestro por los 6 de Zaragoza. ¡Y nuestros mejores DJs! Lo de mi droga, que es mi funky Cole Medina. Siente el calor del local, no te quieres ser la parte de atrás. Quedan pocas plazas. Pues eso, este sábado, Mundialito antirracista. Y ahí estaremos, Radio Topo. Pues dando la brasa, podéis escuchar en directo toda la retransmisión de, bueno, pues de esta competición deportiva antirracista y antifascista que esperamos o sea de vuestro agrado. Pues en nuestro dial habitual y a través de internet podréis escuchar la retransmisión y, bueno, pues también habrá entrevistas, habrá crónica deportiva con más o menos gracia y además nos podréis ver las caras porque estaremos ahí en una carpa la gente de Radio Topo. Y hoy una cosa un poco distinta y seguimos con grupos locales. Estos son Mengrana. La vanidad ciega me hace creer que yo soy todo lo que tú deseas. Porque te quiero, mi amor, te odiaré toda mi vida, pues me coges el dolor cuando me quitas la venda. Te arrancaré el corazón, me harás llorar de dolor, ayer lo mataremos. Y hoy va a ser un día de tristes noticias para empezar y, bueno, pues se consuma la injusticia. Ha entrado en prisión Javichu, el último de los condenados a prisión a 4 años y 9 meses de los 6 de Zaragoza, los 6 antifascistas. De esta forma están entre rejas los 4 jóvenes que habían sido condenados por asistir a una manifestación contra Vox en 2019. Y bueno, el dolor y la rabia no impedirán que nos movilicemos para sacarlos lo antes posible, manifiestan desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. Profanaré tu rincón, me robarás la... Y nos quedamos con una frase que ha dicho Francho Aijón, padre de Javichu. La justicia española mete a mi hijo en prisión por manifestarse contra los mileis españoles. Hasta aquí se puede oler. Te arrancaré el corazón, me harás llorar. Y aunque las muestras de solidaridad y de apoyo son muchas, pues es lastimoso decir que, bueno, pues coincidía el día en que se pergeñaba todo el esperpento de la princesa Leonor por aquí por el centro de Zaragoza, cuando Javichu entraba en el centro 13 Rosas de Torrero, acompañado por familiares y compañeros, y bueno, pues ya están estas 4 pues que estaban. Era el último que quedaba pendiente de ingreso en prisión, aparte de los 2 menores de edad en el momento de la manifestación, que eran condenados a 1 año de libertad vigilada y una multa de varios miles de euros. Por cierto, ya que hablamos de todo un poco, decir que si buscáis en Libertad 6 de Zaragoza, en Goteo, pues está habiendo una campaña para recaudar dinero para los gastos judiciales y para pagar las multas. Y comentar que esta campaña, pues bueno, pues va a seguir adelante, que hay una petición de indulto que se ha hecho al gobierno estatal y que esperamos, bueno, pues estamos a la espera pues de que las olas de solidaridad con los 6 de Zaragoza sigan adelante. También en breves, y si los encarcelados lo autorizan, pues facilitaremos sus direcciones para que les podáis escribir cartas a la macrocárcel de Zuera. Deja la noche agonizando, en su garganta los puñales, el jadeo a cada paso, desarmada va la fiera, sin hallar paz ni encontrar... Pero las cosas vienen siempre de algún sitio. Así que vamos a ir al comienzo de este proceso y vamos a hablar de quién es el juez de la sala, el juez que condenó a los 6 de Zaragoza. Sin hallar pan y descanso, sin... Para eso rescatamos este vídeo de Koiné TV. Andando va la fiera, sin hallar pan y descanso, sin saber a dónde va, sin hallar pan y descanso. De jóvenes sentados en los banquillos de la justicia por acudir a una manifestación contra un mitin de Vox en Zaragoza en 2019. La Policía Nacional ha detenido a 6 manifestantes en Zaragoza que protestaban contra la celebración de un mitin de Vox. Los delitos: atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Las pruebas: únicamente el testimonio de los policías agredidos, pues las grabaciones del día de los hechos no pueden probar la presencia de los acusados en los altercados dentro de la ciudad universitaria. El juez, Carlos Lasala Albansini, presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuyo nombre y apellidos son bien conocidos en los tribunales aragoneses. Además de presidir el juicio contra los 6 de Zaragoza, Carlos Lasala es también conocido por ser un juez que decretó prisión provisional en los años 90 a insumisos como Javier Clarimón o Fernando Cebrián. Y por llamar a declarar a un grupo de personas que se manifestaron ante la sede nacional del PP en 2004, exigiendo al gobierno de Aznar la verdad sobre el 11M. Más recientemente, el magistrado consideró que había indicios suficientes de delito, en las palabras del concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, quien presuntamente sobrepasó los límites de la libertad de expresión en un tuit contra Vox. Y luego, cuando van a los barrios humildes, les pasa lo que les pasa. Le piden 4 años y 8 meses de cárcel, más una indemnización de 10.000 euros. Pero, como hemos dicho, no es el único Lasala en la justicia aragonesa. Su hermano, Rafael Lasala Albansini, se hizo conocido en 2018 gracias a un documento en el que desestimaba la denuncia por amenazas de Carles Puigdemont por un vídeo en el que 2 jóvenes le increpaban subidos a un tanque. Vamos a dar una sorpresa a Puigdemont. Está muy duro últimamente, ¿eh? Y aquí vale, Bruselas. Y más allá del hecho demandado en sí, Rafael Lasala reprocha la conducta desprovista de arrojo del entonces presidente de la Generalitat, en comparación con la dignidad y gallardía que pedía a los ciudadanos que le apoyaban. Otro caso mediático en el cual fue protagonista fue el relacionado con la acogida humanitaria temporal del líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, quien fue ingresado en un hospital de La Rioja enfermo grave de COVID-19. Lasala decidió imputar a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, por delitos de prevaricación y contra la ley de fronteras porque Gali aterrizó en la base aérea de Zaragoza y no fue identificado, tal y como explica la periodista Ana Pardo de Vera en el diario Público. Sin embargo, Lasala obvió que Gali poseía la nacionalidad española obtenida cuando el Sáhara era una colonia española y que fue ratificada en 2004. Y no hay 2 sin 3, porque tampoco podemos olvidar que el padre de estos hermanos, Carlos Lasala Perruca, fue presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el régimen franquista y durante una parte de la estrenada democracia española. Pero más allá de apellidos, nombres y dinastías, nos encontramos de frente con la estructura de un sistema judicial que se acostó franquista y se despertó demócrata. Casi 50 años después de la muerte de Franco, el mito de la transición modélica se cae ante una judicatura demasiado vinculada a la derecha y a las principales familias del país, donde la movilización social continúa siendo perseguida y acechada por los poderes fáticos, que no dudan en usar la represión en todos los niveles como un virus capaz de paralizar cualquier tipo de cuestionamiento hacia el poder establecido. Nuestro antídoto: la solidaridad, la información y la organización. Pues que no está de más de vez en cuando recordar estas cosas, echar un poco la mirada atrás y ver que, bueno, pues que no es casualidad que, pues eso, que la injusticia esté tan de moda. Pero ya que hablamos de injusticias, vamos con otro caso que hoy, ayer, nos puso los vellos como escarpias. No sé qué le pasa. Y entonces, pues, se echó, me agaché a por el bastón y se echaron 3 policías y me empezaron a pegar y a arrastrarme. Me pusieron la esposa en ese momento y no me la quitaron ni me hicieron dejar de la llamada que tengo obligada. Pues este testimonio que escuchabais es de hace 2 semanas, en concreto era Félix, un vendedor ambulante de más de 60 años con una discapacidad del 52% y que, bueno, según ha sentenciado un juzgado de Zaragoza, es un señor muy bravo, porque se puso a pegarle, teniendo en cuenta que va con bastón y, como hemos dicho, tiene una discapacidad de más del 50%, se puso a pegarle a 4 policías a la vez. Vaya un Bruce Lee, ¿no? Pues aunque parezca mentira, esta estupidez ha sido dada por buena por un juzgado de Zaragoza, y en concreto este vendedor ambulante ha sido multado con una condena de 4 meses de prisión y 180 euros de multa y 90 de indemnización por resistencia y delito leve de lesiones. El vendedor, al menos, ha sido absuelto del delito de atentado, según nos informa el Grupo por los Derechos Civiles 15M de Zaragoza. Por lo menos la condena de prisión ha sido suspendida a cambio de no cometer delitos durante un periodo de tiempo de 2 años. Y los hechos se remontan al año 2022, como denunció en su momento la plataforma Social Rastro y como recogimos en un par de entrevistas aquí en Radio Topo. Y para el Grupo de Defensa de los Derechos Civiles, los denunciantes han conseguido su objetivo y se condena a un vendedor ambulante por intentar sobrevivir. Con esta sentencia, de hecho, el abuso se ha consumado con una declaración ante el juez de unos policías que decían totalmente lo contrario que el acusado, pero su palabra una vez más vale más. Y bueno, pues con unos argumentos absolutamente kafkianos, pues esta persona, que como decimos es una persona discapacitada, se da por hecho que intentó agredir, no sabemos si bastón en mano o con golpes de karate o con qué, no nos queda otra que tomárnoslo con humor, a 4 policías al mismo tiempo. Esto que vais a escuchar es una grabación que hizo pues una organización indonesia, en concreto en Bali, de la gente activista del People's Water Forum. Ya el que vais a escuchar hablando en inglés es el aragonés Pedro Arrojo. Aquí está intentando convencer a las fuerzas de seguridad frente al bloqueo que estaba imponiendo un grupo de extrema derecha al foro que pretendían que, bueno, pues el People Water Forum, el 10º foro social del agua, que debería haberse celebrado en Bali, y bueno, pues en una situación de amenazas contra los académicos, instituciones académicas que acudieron allí. Bueno, pues en concreto Pedro Arrojo es antiguo vicerrector de la Universidad de Zaragoza, profesor de la Facultad de Económicas, emérito, y pues había acudido allí como relator de la ONU del derecho humano al agua potable y al saneamiento, que participaba junto a otros científicos y activistas, y que fue amenazado por un grupo de ultraderechistas apoyado por el grupo conocido como Patriot Garuda Nusantara, una fuerza de carácter militar que contó con la complicidad de la policía indonesia. El People Ester Forum tuvo que ser suspendido por amenazas directas. Se iba a celebrar una rueda de prensa en el hotel donde tenía lugar el evento, que fue interrumpida violentamente bajo la complacencia de la policía. En este hotel estaban alojados los activistas de Indonesia que venían al foro. Los comandos violentos, vestidos de civil, invadieron el hotel, lo bloquearon y no dejaron ni tan siquiera que entrara comida. Acudió con el pasaporte azul que llevan los miembros de la ONU, junto con otras 3 personas, intentó entrar y pudo hablar con el responsable de la fuerza policial, con el oficial al mando, y que dijo que allí mandaba el comando civil ultraderechista. A partir de ahí empezó la agresión física, los insultos, empujones y, bueno, decir que con temor y preocupación, pues tuvieron que abandonar el foro y no pudo tener lugar allí ningún tipo de movilización ecologista. Allá, Armando, vengan a hacerlo todo. decir que en todo momento, pues bueno, la actuación fue grabada y la disrupción de estos eventos, el foro de los pueblos por el agua, es una plataforma de coordinación de movimientos por la justicia hídrica en todo el mundo. Y la crítica colectiva al Foro Mundial del Agua y a su agenda impulsada por las corporaciones se fundamenta en las experiencias como parte de redes de movimientos sociales, organizaciones de base, grupos ecologistas, que evidentemente parece ser que molestan mucho a los a determinados poderes. Decir que desde 2003 ha habido esfuerzos para construir solidaridad y capacidad a través de redes regionales y globales en los encuentros de Kioto, México, Estambul, Marsella, Daegu, Brasilia y Dakar en 2022, pues unos eventos que van teniendo lugar periódicamente y a los que se contraponen pues organizaciones ecologistas como esta. Y bueno, de momento no tenemos más información. Sabemos que los activistas en principio están bien, pero no parece casualidad que que las organizaciones de extrema derecha, las mismas que y paramilitares, las mismas que por ejemplo mataron a Berta Cáceres en Honduras, pues estén tan interesadas en que estos foros alternativos salgan mal. Pero si hablamos de extrema derecha, la extrema derecha podría obtener un quinto de los escaños de la próxima Eurocámara, siendo la principal fuerza política en las elecciones europeas en cuatro de los países fundadores de la UE: Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos. Si las encuestas aciertan, esta estremecedora configuración de ultraderecha en el Parlamento Europeo tendrá amplias repercusiones en diferentes ámbitos, con un retroceso de derechos y libertades que ha costado mucho esfuerzo conseguir y que erróneamente ya dábamos por seguros. Uno de ellos es el derecho al aborto, y no podremos decir que no se nos avisó. El gobierno ultraderechista de Italia, por ejemplo, ha dado carta blanca a los antiabortistas para acudir a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Y Argentina ha presentado en el Congreso un proyecto para penalizar el aborto, con penas de hasta 3 años de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Se calcula que más de 20 millones de mujeres en la UE no tienen garantizado el acceso al aborto, estando prohibido en Polonia y Malta. En Austria o Alemania es legal pero no libre, y en otros países como Croacia o Italia es legal pero no accesible. Todavía queda mucho que avanzar, y si no queremos que esta ola ultraconservadora nos haga retroceder un siglo de golpe, es imprescindible la organización social y la lucha en las calles, pero también en las instituciones. Pues lo que habéis oído, la extrema derecha en las próximas instituciones europeas podría ser primera fuerza política en varios países tan importantes como Italia, Francia, Alemania y Países Bajos. No es ninguna broma, y sobre todo cuando terminan saliendo algunas perlas cultivadas, como por ejemplo el líder de Alianza por Alemania, que bueno, pues otros partidos de extrema derecha se han desvinculado de ella por sus declaraciones haciendo bromitas sobre las SS. ¿Y qué decir de la aquelarre ultra que tuvo lugar el pasado fin de semana en Madrid, donde acudió, bueno, aparte de estar Milei diciendo mamarrachadas y que, bueno, que ha sido un poco lo que más eco ha tenido? Por cierto, un Milei que en estos momentos ha conseguido unos logros maravillosos. Si Argentina estaba mal, ahora todavía está peor, con un 60% más de inflación de lo que ya tenía y un 50% de aumento de la población en situación de pobreza. Pues bueno, allí se concentraron toda la extrema derecha europea, que hay que decir que, aunque en realidad son fuerzas diferentes, no es lo mismo el nacional catolicismo así rancio cutre de Vox que, bueno, pues que los discursos así de tercera vía que tiene Alianza por Alemania, o bueno, pues los discursos de la extrema derecha más etnicista que hay en los países nórdicos. Pues bueno, sin embargo, pese a sus diferencias, sí que saben entenderse bastante bien, cosa que a la izquierda parece que se le da un poquito peor, y por ello es por lo que, bueno, pues están consiguiendo unos resultados bastante como para asustar. Resultados que ahí en este audio que hemos puesto estábamos hablando del derecho al aborto, pero que van mucho más allá, sobre todo pues eso, porque hay toda una, bueno, pues hay toda una oleada ultraderechista que amenaza con, bueno, pues con tener diferentes papeles, y que aquí lo sabemos muy bien, aunque verdaderamente también la extrema derecha del Estado español a veces da un poco de grima o hasta risa. Bueno, la del Estado español e incluso la independentista. No olvidemos que Alianza por Cataluña ya es una fuerza con representación en el Parlamento catalán y es una organización abiertamente racista, xenófoba y filofascista, por mucho que sea independentista catalana. Pero bueno, vamos a tomárnoslo con un poco de humor, porque claro, también hay que reconocer que, bueno, pues que tras noticias tan serias vamos con eso, con estos reyes del humor involuntario. Yo hasta dudo, lo dudo si es por humor o si simplemente dicen idioteces para eclipsar su nefasta gestión, que son los gobiernos de PP Vox. Tras nuestro concejal zaragozano, el de que los ciclistas contaminan más que los coches porque respiran fuerte, pues bueno, vamos a hablar de las abejas submarinas y de los ricos que contaminan menos porque compran electrodomésticos más caros. Venga, os dejo con un audio para que nos echemos unas risas todos y todas. Climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. Si tenemos que hacer alguna distinción entre rico y pobre y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía, porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen. Claro que sí, si eres rico consumes menos porque te puedes gastar en electrodomésticos más caros. Este personaje es que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este es el coordinador de Vox en Murcia, que eso, que dice que los ricos contaminan menos porque compran electrodomésticos más caros. Rubén Martínez Alpáñez se llama este elemento, que hace gala de su negacionismo científico, además de demostrar que es un zoquete de campeonato. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. ¿Habéis oído hablar de las abejas submarinas? Contenido de diversidad sexual en la biblioteca de Burriana, pues claro, porque obliga la ley. ¿Y pasa algo porque no se compren dos DVDs? No, y repito que son DVDs, no sé si usted tiene un lector todavía de DVD en su casa. El criterio del técnico, pero también el mío, es que hay cosas que no se compran y cosas que sí, hay cosas que se pueden hacer. Que es que no pasa nada, o sea, vamos a ver qué problema hay en que no se compren dos películas. Además, oiga, Barbie pues puede tener algo de relevancia, pero la otra película, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era 20.000 especies de abejas submarinas, no me acuerdo, una película... (risa) Bueno, las 20.000 especies de abejas submarinas es más de 20.000 especies de abejas, que es una peli de temática sobre la comunidad transgénero. ¿Y esto a qué viene? Aunque ahora han rectificado, tras quedar como unos cazurros nivel pro, decir que han sido las... Bueno, pues todo esto viene por la censura de las películas Barbie por su contenido feminista y 20.000 especies de abejas que, bueno, pues que se negaron el Ayuntamiento de Burriana en Castelló a que estuvieran en la biblioteca pública. Decir que, bueno, pues estas dos películas eran dos DVDs que simplemente pues que iban a que estaba previsto que estuvieran allí en la biblioteca y que el Ayuntamiento de Burriana consideró que que no pasaba nada porque no estuvieran. Pero qué casualidad que una película que tiene temática feminista y otra que tiene temática sobre la comunidad trans, pues sean las que se vayan a censurar. Pero no se censuran, solo se censuran un poquito. Bueno, decir que pues tras hacer un ridículo espantoso y estar en todos los lados y tras decir con toda chulería, ¿usted quiere verla? Pues se compra el DVD. Sí, eso mismo dijo uno de los concejales de Vox. Pues bueno, el alcalde le han puesto la carita colorada hasta los de su propio partido, decir, bueno, vale que el PP sea facha, pero no tanto. Y bueno, pues lo que han tenido que hacer es aguantarse y poner las películas en la biblioteca, pero por supuesto de un poco de tapadillo. Y es que es eso, a veces hacen humor involuntario, pero es que esta cuadrilla de mamarrachos son mucho más peligrosos con su homofobia descarada de lo que parece. Lo propio también con sus representantes diplomáticos en Noruega e Irlanda, con quien España ha comunicado. Y se nos ha colado la competencia, un audio de la cadena SER, creo que era eso. Pero eso, ahí es, así es como estamos. Y bueno, para terminar, a propósito de lo que se habla de todas las ideas son tolerables, pues bueno, sobre el fascismo os voy a dejar con una reflexión de el filósofo José Antonio Marina, que habla pues sobre la paradoja de la tolerancia de Popper, y es que las ideas intolerantes no tienen por qué ser toleradas. Alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía, les hago una pregunta que me encantaría hacerles a ustedes, pero no se lo voy a hacer. Les pregunto lo siguiente. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas, opiniones... No vamos a meternos... No, respeto usted mi opinión. ¿La respeto o no la respeto? Depende de cómo sea su opinión. Claro, estamos haciendo una especie de abdicación precisamente del sentido crítico, que igual que antes decíamos todo el mundo es bueno, pues ahora decimos todas las opiniones son buenas. No. Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Pues una disertación bastante interesante. Pues eso. El odio no se respeta, el fascismo no se debe respetar, la xenofobia, el odio al diferente no se debe respetar. Y bueno, mañana saca nuevo disco El Trauma, bueno, más conocido como Sly Kid, y pues como es una persona que nos es muy querida, uno de estos raperos de cabecera como Manu Haller, como el Kronstadt, pues vamos a poner un tema suyo de este chico de barrio, militante, antifascista, antirracista, vegano y muchas cosas, que hace una música bastante maja. Este es Like It, y bueno, pues cuando tengamos en primicia su nuevo trabajo, del que hay algún adelantillo por ahí por las redes sociales, lo pondremos aquí. Ah, y la canción que va a sonar se llama Seekers. Lo suelto como si nada, píllame en la entrada. Lo traemos por y para gente conectada. Le llego al pueblo y vengo de la amada. Somos Seekers, ya lo pone en la portada. No compares la pureza con mierda cortada. Lo sacamos desde el fondo, no es mierda importada. Amor y odio, ponme una década. Por mi gente cabreada, rabia organizada. Respondo hasta mi eco, yo no me hago el sueco. Venimos pa' quedarnos, vamos a darnos hueco. Escupo letras de memoria como el alfabeto. Ten respeto al tartamudo y al paleto. Se han metido hasta en tu casa, no esperabas esto. Medicina pa' tus hijos, te has quedado viejo. Si me joden no me dejo, somos el reflejo de los niños y las niñas venciendo al complejo. Si buscas mensaje yo no doy consejos. Mira a esos, no se acercan ni de lejos. Su discurso está vacío si no dan ejemplo. Yo en la tierra quemando su templo. Hace frío y no me templo, bro, lo llevo dentro. Lo repito, Seekers, no paro hasta que encuentro. Cielo cerrado, solo aquí me abro. Mirando el suelo esperando un milagro. Percusiones y taladros sobre solo cuadro. Crecí pintando, me salía del recuadro. Menudo cuadro, no entramos en vuestros marcos. Voy pisando charcos con David y Marcos. Pasé de la navaja, cuchillos de arcos. Tiros sin arco, hay debajo de los arcos. Me fui del barrio. Hoy vivo en el extrarradio, ruido de radiales no sale en la radio. Nacido en la zona despoblada, infancia feliz, juventud nublada, mirada endiablada, por lo de mi mama, dolor en el alma. 17 personas por hectárea en mi área, amor garantizado en este lado para Seekers buscando su pan. Esquivando toda autoridad, en la aldea o en la ciudad. El suelo sabe igual de mal, CNP, PGC, azul o verde. Me dan asco siempre, en esa casa derruida voy a hacerme un chalet. Permiso a nadie, soy chulo, no falso, modesto. Chico astuto, chico paleto. De las taras hacen oro, se han quedado tu puesto. Con un gesto serio, funesto. Texto modesto, líricamente te acuesto. Te pongo tres pies bajo el suelo como lo que busco. Siquinel pedrusco, still on the run. Intentando no dejarme dominar. Nunca paro de buscar porque nunca me deja de doler. Ya no doy rodeo, salto rápido las vallas como ayer. Directo a por el oro, futuro negro incoloro. Solo haciendo esto me decoro. Pero no me paga la comida que devoro. Estoy buscándome la vida y regalando de un tesoro. Seekers, estoy buscándome la vida y regalándote un tesoro. Y se cumplen ya 10 días de la acampada de Palestina en Zaragoza, pero es que además también, pues bueno, están llevándose a cabo diferentes acampadas en muchos otros puntos del estado. Por cierto, alguna de las cuales, como la de Valencia, fue atacada por ultraderechistas. Paradojar de la vida. Los neonazis ahora se alían con... son pro-israelíes. Recuerdo imposible de olvidar. Quiero despertar de este sueño sin final. Asquerosa vida. Igual os suena esto. Engañado, cabrón, beneficiar. El Consejo Europeo logramos que la Unión volviese a exigir un alto el fuego en Gaza, que reiterase su apoyo a la solución de los dos estados, algo que, como saben, España ha defendido desde el principio del conflicto, allá por el mes de octubre. Voy a explotar, no quiero. Pues sí, muchas buenas palabras, muchas buenas intenciones, pero bueno, pues la verdad es que estas cosas se quedan un poco cortas. Y lo que sí ha habido a lo largo de toda esta pasada semana ha sido diferentes movilizaciones, como por ejemplo la de los propios trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Zaragoza, solidarios con Palestina. Evidentemente no se puede consentir este genocidio que está provocando el gobierno de Israel en el pueblo palestino. Y continuamente los están masacrando y los trasladan y luego los vuelven a bombardear y así continuamente. La acampada de los universitarios. Ahí estáis escuchando declaraciones de trabajadores y trabajadoras de la universidad. Pero la acampada de Zaragoza también tiene su propia, bueno, pues su propio comunicado. La de Zaragoza queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a los comunicados publicados recientemente por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes y Universidades Públicas. Las palabras vacías de dos instituciones que han permanecido impasibles durante los últimos meses ante la ofensiva genocida perpetrada por Israel no nos sirven. Tenemos claro que si no fuese por las respuestas estudiantiles acusadas a lo largo del Estado, no habrían realizado el más mínimo movimiento y seguirían como hasta ahora actuando de forma incómoda, publicando comunicados equidistantes por la paz con una mano y manteniendo relaciones con el Estado de Israel y las empresas cómplices del genocidio con la otra. Es por ello que nos desmarcamos totalmente de la representación estudiantil oficial tan cercana y cómplice con el rectorado, que no ha sido capaz de... Pues como escucháis, un comunicado muy crítico con la Universidad Zaragozana y con la Conferencia de Rectores, aunque poco a poco alguna, bueno, pues va saliendo alguna voz crítica, como por ejemplo la Universidad de Santiago, que sí que ha decidido romper relaciones con Israel. Pienso tan deprisa que hoy ya no puedo expresar, no me importa y qué más da. No quiero cambiar, no puedo. ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! Y escucháis ahora sonidos de la ocupación del Paraninfo. Porque también se acudió a, bueno, pues a las instituciones universitarias a denunciar la complicidad de algunos campus con la, pues con instituciones israelíes. Y bueno, también comentar que de momento las acampadas siguen, sabemos que esto lo escuchan desde otros sitios fuera de nuestra ciudad de Zaragoza y esperamos, pues bueno, que tengáis la posibilidad de acudir a las diferentes acampadas. Sigue habiendo un montón de movilizaciones, sigue habiendo un montón de cosas interesantes y esperamos que participéis en ellas. Pues eso, perdón por el sonido, que a veces las grabaciones pues son un poco reguleras. Pero tenemos una voz conocida de nuevo. Y es que vuelve el corresponsal olivariano con su sección internacional. Buenas tardes, acratadores y acratadores. Hoy volvemos con la sección de internacional con varias noticias, sobre todo centradas en Oriente Medio, ya que Palestina e Irán son los principales focos de noticias esta semana. Y bueno, vamos a empezar con el reconocimiento de Palestina como Estado. El próximo 28 de mayo, Irlanda, Noruega y el Estado español reconocerán a Palestina como Estado y miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Estos países europeos se unirán a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino. Desde Israel han advertido que esta decisión tendrá consecuencias para esos países y que reconocer al Estado palestino después de los ataques del 7 de octubre es darle armas a Hamas y luchar contra el legítimo derecho de los israelíes a defenderse. Recordemos que desde el 7 de octubre Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina y que más de 35.600 palestinos han muerto debido a los ataques contra Gaza, de los cuales más de la mitad son mujeres y niños. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, esta vez sobre Irán. Muere el presidente de Irán y su ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdullahian, y otras siete personas perdieron la vida en un accidente de helicóptero mientras se trasladaban de Azerbaiyán a Irán tras una visita diplomática. Hoy, jueves 23 de mayo, Raisi ha sido enterrado en su localidad natal, Mashhad, situada en el noreste del país y la segunda ciudad. A raíz de la muerte de Raisi, se han convocado elecciones para el 28 de junio y los candidatos se podrán inscribir del 30 de mayo al 3 de junio. Y bueno, el próximo 2 de junio va a haber elecciones en México y se han convocado elecciones en el Reino Unido para el 4 de julio. La Corte Penal Internacional solicita el arresto de Netanyahu, de su ministro de Defensa y de tres altos líderes de Hamas por crímenes de guerra y contra la humanidad. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar. Según Khan, en una declaración pública, tiene motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante y tras los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza. Khan aseguró que también ha solicitado órdenes de arresto contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, así como otros dos altos líderes de Hamas, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri y Ismail Haniyeh. Y bueno, con esto acabamos por hoy la sección de Internacional de la Gratitud. Radio Topo 101.8 de la FM. Y otro acertador cortito que sale. Tenía una entrevista prevista, pero la dejamos para la semana que viene porque no nos da la vida. Este sábado a ver si nos vemos en el Mundialito Antirracista y normalmente nos escuchamos en las ondas de Radio Topo en el 101.8 o en radiotopo.org. Y ya sabéis, un pletórico, salud y anarquía. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, ayer, dinero, la mano volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida.